Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 246. De manera ininterrumpida, tenemos 246 programas de manera interrumpida desde que iniciamos ya este próximo mes de mayo. Vamos a cumplir 5 años de manera interrumpida sin faltar una sola semana. Aquí al pie del cañón, como siempre, porque nos encanta esta música. Y pues bueno, agradecemos a todos los que pues nos acompañan en estas 3 horas de buena música de Estación Rock, y también pues a todas las emisoras hermanas que nos hacen el favor de abrirnos sus espacios, darnos un pequeño momento de su programación para que Estación Rock también se escuche en sus plataformas. Así que pues antes de empezar, pues agradezco de gran manera a la Reconquista, pues no, allá a Luis Aguiar, pues en radiotv.ar, donde nos escuchamos. Estación Rock se escucha los sábados a las 5 de la tarde hora de Argentina, el día de mañana, y también a las 9 de la noche de los sábados. Nos estamos escuchando también en radiometalhermosillo.com, y estamos también transmitiendo en vivo también en esa plataforma. También estamos enlazados. Los domingos nos escuchamos a las 12 de mediodía en piratitaradio.live. Saludos para el buen Emilio Ramos, que el día de este sábado 10 de febrero pues van a estar de manteles largos allá en el puerto de Guaymas, aquí en el estado de Sonora. Pues va a estar la banda de punk rock española de Locos, y bueno, con una muy buena bandas que los van a estar acompañando. Los lunes nos escuchamos en Argentina a las 10 de la noche hora de Argentina en radiocrimen.com.ar. saludos para el buen Matías Mordolo. Los martes nos escuchamos en templariaradio.com. saludos al buen Martín González a las 9 de la noche hora de Uruguay. Ahí estuvimos también en la semana, el sábado, pues ahí estuvimos viendo también la transmisión de su programa también en línea. Pues ahí muy animado, sobre todo muy buena programación. En rocklightradio.online nos sintoniza allá en Costa Rica a las 7 de la tarde hora de Costa Rica con Jorge Sánchez. Saludos, Jorge. Radio 414.com, ahí nos estamos escuchando los martes también a las 11 de la noche, y en vivo aquí estamos conectados también. Estamos no solamente enlazados a través de nuestro propio sitio, que es estacionrock.lat, sino también en vivo estamos transmitiendo en radiometalhermosillo.com y en radio 414.com, en vivo transmitiendo desde hasta Lima, Perú, y hasta donde llega la señal de 414.com Radio FM allá en Perú. Los miércoles nos escuchamos en el retorno, nos escuchamos ahí en el retorno rock en Colombia. Ahora ya nos escuchamos los viernes a las 9 de la noche hora de Colombia, el retornorock.com. saludos a Kelly. Y también, pero sí nos escuchamos los miércoles en therockfm.online y rock66.es los martes, los miércoles a las 9 de la noche hora de España. En Venezuela nos escuchamos en 7rockradio.com a las 9 de la noche. Saludos al buen Josefón y a Jesús Chuga, ahí de Maldita Radio. También nos escuchamos los miércoles a las 8 de la noche hora del centro del país, aquí en México. Y los viernes también nos escuchamos en Argentina a las 8 horas, a las 20 horas de Argentina, en hardrockradio.witsite.com. Ahí, también saludos a Adrián Espatafora, encargado de la radio, y sobre todo pues agradecerles que nos abran el espacio. Así que bien por todos ustedes y sobre todo pues agradecidos de que Estación Rock también se escuche en estas plataformas. También tenemos un blog que llama, que también ahorita se los voy a comentar, latidosdelmetal.blogspot.com. En ese sitio, en ese blog, se están subiendo muchos programas, entre ellos ahí está el de Estación Rock, ahí pueden ustedes checar pues, todas las emisiones, se suben ahí semana tras semana de las emisiones que hacemos. Pues bueno, aquí está un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por estarme acompañando en este viaje de 3 horas, así que vámonos rápidamente a iniciar pues la emisión número 246 de Estación Rock en esta primera semana del mes de febrero. Estamos transmitiendo en vivo y en directo los viernes 9 de febrero, así que vámonos con esta banda que se llama Paymat. Es una banda de un proyecto personal del músico Paul Dillon, que también pues, se conoce así con este nombre, ese apodo, que el Paymat, es originario de Irlanda. Es un proyecto solista, como les comento, donde fusiona el indie, el rock gótico y el post-punk. El pasado 5 de enero acaba de lanzar su nuevo tema titulado Opinion, y con él vamos a arrancar aquí la emisión número 246 de Estación Rock. Así que vámonos recio, estás escuchando Estación Rock, gracias por acompañarnos. Vámonos. Yesterday's faded. Life is bright when you're right. Life is bright when you're right. All I needed was an opinion. No excuses were needed. My life. Life is a game and I'm willing to play. I know. I can be somebody. I've an opinion and it may be a lie. Did you sin for me? Did you sin for me? I pray for something better. Even happy. How does it feel being with me? How does it feel being with me? Life is a game and I'm willing to play. Life is a game and I'm willing to play. Life is a game and I'm willing to play. I know I can be somebody. Somebody. No excuses when needed. No excuses when needed. Lie on the left, lie on the right. It hurts my head, faking my life. I know. Being with me, how does it feel? Bien, aquí estamos de regreso. Pues bueno, acabamos de terminar de escuchar a Paymat. Con ellos abrimos con este proyecto de Paul Dillon, pues se llama Opinion. Y acabamos de terminar a Wax Mechanics. Con ellos cerramos este primer bloque. Este músico también, proyecto personal. Así se llama Wax Mechanics. El pasado mes de enero acaba de lanzar un nuevo sencillo que se llama Once Upon a Life, como promoción a su nuevo álbum Psicotomimético, que salió el año pasado. Y pues bueno, está en labores de promoción de este nuevo proyecto de este músico norteamericano, Wax Mechanic. Pues bueno, el pasado mes de enero acaba de lanzar un nuevo tema promocional, un nuevo single, One Upon a Light, así se llama. Y pues bueno, vamos a continuar. Ahorita seguimos en la comenta, pero hay que tener buena música. Y pues bueno, ahorita vamos a programar a esta banda. Como digo, esta primera hora siempre la estamos dedicando a toda la música que nos hacen llegar los diferentes promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta. En el caso de Paymat, pues una nueva promotora se acaba de sumar, que se llama Alternative Twist Radio. También ya nos agregó a su lista, pues, ¿no?, de medios, y nos empezó a llegar material. Y en este caso vamos a escuchar a Kill Cold. Esta es una banda de Nueva York que se estrena en este 2024 con su álbum debut homónimo, Kill Cold, que después de haber sacado dos EPs, el sonido pues de la banda, ustedes lo van a escuchar, pues se recuerda pues un sonido del rock sureño, pues, ¿no?, de Estados Unidos, tipo así como bandas como Lynyrd Skynyrd, ZZ Top o los Black Crowes. Entonces más o menos por ahí va el estilo de esta banda de Nueva York, del Kill Cold, que nos manda Tom Morrissey. Este Tom Morrissey viene siendo pues el líder y también y cantante de la banda. Así que vámonos con ellos. Ahorita seguimos platicando. Ahorita más al rato llega nuestro compañero Mauro López, que también nos va a platicar un poquito de lo que trae para cerrar la emisión de esta semana, de este viernes aquí en Estación Rock. Así que vámonos con Kill Cold aquí, este tema que se llama Right en Estación Rock, lo nuevo de esta banda. Estación Rock. We're taking this town. Don't you stop to hate or doubt. Just place your bets and double down. Let it ride. Let it roll. Let it sometimes how lazy dreams come alive, don't doubt. Send you off to bliss and bound. Place your bets and don't. We'll Estación Rock. Bien, acabamos de terminar de escuchar a Last Breed. Last Breed, esta banda que es de Filadelfia, allá en Pensilvania, Estados Unidos. El año pasado debutaron con su álbum Devil to Pay, que es precisamente el tema que acabamos de terminar de escuchar. Así, el diablo debe de pagar, esta banda de Filadelfia. Pues bueno, con él están haciendo la promoción, están pues anunciándose que ahí están funcionando las Raid, y anteriormente a Kill Cold, una banda de Nueva York, que escuchamos este tema que se llama Right, y como ya les comento, se oye muy rock sureño, ¿no? Muy allá de tipo ZZ Top por allá, ¿no? Lino de Esquina, los Frank Rose por allá. Y pues bueno, de hecho la formación de Kill Cult, estaba checando el press kit que me mandaron, está integrado a la banda por unos integrantes que pues bueno, su apellido es latino, ¿no? Entonces, de hecho me contestaron, les escribo en inglés, me comunico con ellos en inglés y me contestaron, ¿no? Incluso me contestaron en español. Ya cuando les comento de que estamos transmitiendo, hacemos toda la producción aquí desde México, y me contestaron en español, entonces me dijeron, órale, muy bien. Entonces probablemente pues ahí vamos a tener contacto más seguido con ellos. De hecho, también probablemente podamos organizar algo por ahí, una entrevista, ¿no? Vía Zoom. Cuestión nomás de checar los horarios. Creo que donde estamos ahorita, a Nueva York, si mal no recuerdo, debe ser unas 3 horas de diferencia, 3 horas más. Entonces, pues bueno, ahí les comento a ver qué sucede. Pues bueno, ahí estamos, aquí estamos dándole paso a la emisión número 246 de Estación Rock. Y pues bueno, la primera hora se la dedicamos siempre a todo el material nuevo que está llegando. Y como ustedes ya pues ya saben, pues el mes de enero pues no programamos nada de lo que nos estuvo llegando, porque se lo dedicamos a hacer un recuento de todo lo que programamos en el 2023. Hicimos una lista, pues, no, de lo que nosotros consideramos los mejores temas que programamos el año pasado. Entonces el mes de enero pues se lo dedicamos a repasar esta lista, ¿no? Al final de cuentas nos salieron 100 temas en español y 100 temas en inglés, 200 temas, pues lo metimos retacado, fue un maratón, 40 temas en 3 horas, pues prácticamente lo estamos viendo en bloque de 5 o 6 canciones para que nos alcanzara. Pero pues bueno, la idea era precisamente dar a conocer a estas bandas de nueva cuenta y hacerles ver que pues vale la pena lo que están haciendo, y sobre todo pues que le sigan echando ganas y se sigan desarrollando, sobre todo porque, y hacerle reconocimiento de parte de nosotros como Estación Rock, porque llega tanto material, nos llega tanto material al correo de Estación Rock Sonora @gmail.com, ya sea de promotores, de las propias bandas, que es muy difícil que repitamos una banda, que repitamos un tema de tanto material nuevo que nos está llegando. Entonces esta lista que hicimos precisamente fue una manera de agradecimiento, pues, no, de reconocimiento pues al buen trabajo que están haciendo. Y obviamente esto ya nos dio pie a que este 2024, a finales de este año, es lo que estamos viéndonos, si a finales de este año o de nueva cuenta en enero volvemos a sacar la lista de lo mejor de este año. Así que ya lo empezamos a hacer a partir de este programa, ya empezamos a hacer ese recuento, vamos a empezar ahí a anotar, ¿sí?, cuáles de las bandas son los que nos llamó la atención y empezar a hacer esto. El año pasado empezamos a hacer el primer semestre un recuento al mes, ¿sí? Pero bueno, por las cuestiones de logística y por falta de tiempo, pues ahí lo dejamos. Vamos a tratar de reponerlo, de volverlos a hacer esta lista mensual. Vamos a buscar la manera de hacerlo un poquito más práctico, pues para que no se nos complique tanto en la cuestión de la producción y que pueda salir rápido. Y obviamente pues tengan ustedes una idea de qué es lo que está saliendo, lo mejorcito, pues por decirlo, que ponemos mes a mes. Bueno, vámonos ahorita con más música, ahorita seguimos platicando. Y desde Finlandia me mandaron esta banda, precisamente Vlad Novacheski. Este promotor, él está asentado en Polonia, él es polaco, desde allá trabaja. Y también, bueno, de hecho tenemos dos promotores polacos allá, Vlad, que está al norte de Polonia, y Eva María Kopira, que ella vive al sur de ese país. Ambos promotores nos mandan muy interesantes, en este caso Vlad Promotion, Vlad Novacheski, nos mandó esta banda de Finlandia. Muy interesante, es una banda de heavy doom metal que se llama Wizards of Hazzards, ¿sí? Y pues bueno, me puse en contacto con ellos a través de sus redes sociales, me contestaron, platicamos, ahí nos movimos la cola y pues bueno, nos mandan saludos desde Finlandia, así que vamos a escuchar este tema que se llama Dust and Down desde Finlandia. La verdad es una banda muy interesante, suenan suave, me gusta lo que están haciendo desde aquel gélido país, así que vámonos con Wizards of Hazzard. And you're listening to Estación Rock Radio, and the next song is called Dusk and Dawn. We'll be right back.

Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar Under a Spell. Así se llama la banda. Es una banda de heavy metal de Fort Worth, Texas. Que, bueno, se formó en el 2017. Ya cuenta con dos álbumes. El más reciente, que se llama Freya, donde escuchamos este tema que se llama Gothic Vals, o el vals gótico. Pues una banda, si ustedes se dieron cuenta, está la voz, la cantante es una mujer que tiene muy parecida la voz a King Diamond, ¿no? Pues oye muy parecido pues al tono de voz de King Diamond. De hecho, es la primera vez que cuando lo estuve escuchando para armar la programación de este día, de este programa, luego asocié, pues se me vino a la mente King Diamond. Pero bueno, trae su estilo propio, y la verdad se oye, aunque tiene esa categoría sobre el heavy metal, pues se oye un poquito más sinfónico la propuesta, ¿no? Under a Spell, esta banda tejana de pues podemos decir de heavy, de rock, pues que escuchamos aquí, que nos los hizo llegar Zack de Metal Devastation Radio, de Metal Devastation Promotion. Esta es una promotora que está en Estados Unidos y que nos comparte muy buenas bandas. De hecho, pues está bastante material que nos manda día a día. De hecho, el correo que tenemos para bandas y promotores de estacionrocksonora@gmail.com, pues está lleno de material, y la verdad es que eso nos da gusto, porque pues tenemos de dónde escoger. Y como lo hemos estado haciendo casi ya 5 años de transmisiones, pues estamos haciendo prácticamente un programa diferente en cuanto a contenidos cada semana. Entonces es muy complicado pues que estemos repitiendo alguna banda, ¿no? Si lo ponemos, si hemos programado bandas, en el caso, por ejemplo, ahorita que abrimos, por ejemplo, con Wax Mechanics, él lo volvimos a traer a colación porque acaba de sacar un nuevo single, un nuevo sencillo. El material de él lo sacó el año pasado, lo presentamos el año pasado cuando salió, y ha sacado dos temas, ¿no? Este es el segundo, entonces por eso lo trajimos a colación en esta ocasión, por citar un ejemplo. Pero ya después, en el caso, por ejemplo, de esta banda de Under a Spell, si vuelve a sacar otro material o vuelve a sacar alguna novedad en el transcurso de este año, los vamos a volver a considerar. Si no es así, pues es difícil que vuelva a aparecer en el presente, porque es tanto el material que nos está llegando. La otra sería, Mauro, que estuviéramos haciendo este programa todos los días, pues. Pero esa sería otra, pero sí. Habríamos que organizarnos bien. Organizarnos para estar haciendo este programa diario, pues, sí. ¿No? O sea, al menos de lunes a viernes, ¿no? Está sacando, no las 3 horas, ¿no? A lo mejor podemos estar sacando una hora, ¿no? Sí, de estación de lunes a viernes, alguna hora, pero podría ser. Y ahí podemos, entonces sí, darle vuelo a todo el material que estamos sacando ahorita. Entonces, pero bueno, ya sería cuestión de ver si es posible, ¿no? Si es posible por ahí. Uh-huh. Mauro, pues gracias por estar aquí acompañándonos. Ya estamos ahora sí con el programa. Pues normal, como podemos decir. Ya ha pasado el recuento de los 100 mejores del año pasado, del 2023. Y pues ya iniciamos con la programación. Como dices tú, lo normal, Estación Rock en sus 3 partes, ¿no? Uh-huh. Estoy escuchando si tiene un poquito de ruido en la voz. Me está diciendo que la voz se oye bien, ¿no? Pero la música a veces se oye muy poquito. Pero ahorita subimos un poquito el monitor a ver si se compensa. Ahorita vamos a checar eso. Pero vamos a checar eso. Okay. Pero ahí estamos en eso, ¿no? Ni modo, como decía por ahí, ¿no? O sea, los fierros no tienen palabra, ¿no? Entonces a veces funcionan, a veces se les da la gana no funcionar. Pero de todas maneras, ya con esto, ya tengo tarea para el fin de semana. De limpiar, o sea, todo, ¿no? Prácticamente, para que no haya problema ningún micrófono. Checar los cables también. Checar los cables y todo eso, exactamente, las conexiones. Pues bueno, por lo pronto ahorita estamos funcionando, ¿no? Sí. O sea, no al 100, pero ahí estamos. Pero ahí estamos. Bueno, ¿qué es lo que traes? ¿Novedades para este viernes de rock and roll? Sí, fíjate que para este viernes las novedades fueron, bueno, en los últimos días han surgido algunos materiales interesantes. Por ejemplo, la primera sencillo de Kerry King. Ya después, una vez que Slayer se separó, ya definitivamente dijeron que ya están separados, pues Kerry King formó su banda de Kerry King con algunos, vamos a comentarles quiénes están ahí, algunos, hay un integrante de Dangle, hay de varias bandas así, pero también se han lanzado algunas opiniones que han causado polémica en contra de sus compañeros. Es lo que te iba a decir, ¿no? De que está hablando en contra, ¿no? Sí, en contra de, bueno, sobre todo Dave Lombardo, ¿no? Pero ya en la última fue también contra Tom Araya. Entonces, ¿qué pasa, pues? No, pues, pero bueno, ¿qué te los digo, pues? Ya, ponte a hacer tu chamba, pues, ni modo, pues, sí, o sea, claro. Ya pasaste por ahí, te dio éxito, fama, fortuna, reconocimiento, otra cosa, mariposa, pues. Pero lo cierto es que es muy buen tema este para empezar, es muy buen tema y pues hay que escuchar el álbum ya que llegue completo. Okay. También tenemos algo de Born Cagar. Tenemos algo de Dominium, es un tema muy interesante este de Dominium, esta banda alemana que lanzó por aniversario del tema de Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Lo que te iba a decir. Lanza un cover muy bueno, lo vamos a escuchar más adelante. Tenemos algo de Tear, también esta banda de... Es una banda que está en una isla nórdica, allá pegó allá a los polos, allá, o sea, me metí una vez a investigar ahí porque tiene su propio idioma incluso, y es una isla y tiene su propio idioma. Es una isla chiquita, sí, la perdida. Torsham se llama, Torsham. Y pues están lanzando este nuevo tema para su nuevo lanzamiento que saldrá el 12 de abril. Y pues también tenemos algo de Before the Dawn, algo muy bueno también que vamos a tener en la última hora de Estación Rock. Sería bueno preguntarles a esta banda de Tear. Sí. Tire. Tear. Si ese nombre se inspiró en el álbum de Black Sabbath. Porque hay un álbum de Black Sabbath que se llama así. Se llama Tear. Había como a final de los 80. Sí, pero no. No sé si sea lo mío. E incluso creo que el álbum. Sí. De Tear, si mal no recuerdo la tipografía de nombre. Tiene forma así como de runas, así, o sea, como lo escribiera el de Black Sabbath, ¿no? Entonces, Black Sabbath, sí. No sé si hay una relación, pues, ¿no? Parece que no tiene otro significado en otra cosa, ¿no? Sí, en su idioma original. Ahorita lo vamos a platicar eso también. Así es. Bueno, vamos con más música. Tecnofobia es la banda que vamos a escuchar a continuación. Es una banda de thrash metal crossover. Ellos son de Polonia. Se formaron en el 2023, es decir, apenas se acaban de formar, ¿sí? Ayer. Y el pasado mes de diciembre lanzaron su EP debut titulado Anti-Human Terror. Y pues bueno, obviamente que lo están promocionando. Este nos lo mandó Blank Nowaczewski de allá de Polonia, precisamente de su tierra, pues ahí con sus paisanos. Así que vámonos a escuchar a Tecnofobia, a estos polacos trasheros. ¿Oye bien? I trust in the walls that block, not just tears, not many pictures, only really mistakes.

Bien, pues aquí estamos de regreso en Estación Rock. Acabo de terminar de escuchar esta banda que se llama Raven Machine. Dark New Order es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Y con él, pues cerramos la primera hora de Estación Rock. Anteriormente escuchamos también a Ember Ignite. Es esta banda del proyecto personal del músico inglés Richard Highworth, que el pasado mes de diciembre pues lanzó su segundo EP titulado Vision of a Dying World. Y pues bueno, ahí de lo que escuchamos, de lo nuevo que está saliendo, y abrimos el bloque con Tecnofobia, esta banda de thrash de Polonia, con el tema Red Haven. Así que bien por ellos, y sobre todo por las promociones Black Promotion también, y Zach de Metal Devastation. Promotion. Carlos Ortega es el que nos mandó Raven Machine. Carlos Ortega es un promotor de Colombia que nos va a empezar también a mandar bandas nuevas como esta, ¿no? esta que está sentada en Florida, en Orlando, Florida, sin más. Sí, así es, en Orlando, Florida. Es también banda de thrash de Groot Metal, Raven Machine, que pues bueno, para no perder la costumbre, pues es una banda de metal extremo, pues como ya se está haciendo costumbre, que todas son del género originarias de Florida. Entonces tenía que ser algo así, algo denso, pues, ¿no? Sí, claro. De la Florida, ¿no? Como ya es costumbre con Noruega, ¿no? También, toda esa parte, ¿no? Finlandia, de Noruega, región, ¿no? En Oslo, Noruega, pues el black metal, ¿no? Black metal, ¿no? Una ola de death metal, primeramente de Florida, sobre todo de Tampa, ¿no? De Tampa. Salieron algunas bandas como Morbid Angel, salieron, bueno, todo ese movimiento. Así como el thrash en San Francisco también. De la bahía. Sí, la bahía de ahí de San Francisco, California. Y pues también en sus inicios en otros países, pues muy las regiones muy marcadas, ¿no? En México, pues además de la Ciudad de México, estaba Guanajuato, salieron algunos. Había, como te digo, regiones. En Alemania, pues estaba algunas bandas ya en otros un poquito, tal vez un poco antes, ¿no? De ciertas bandas de thrash metal también, que concordaban con las. Pero en los 80, si te has de acordar, sí. Bueno, aquí mencionamos, incluso hicimos un programa el año pasado, un especial, sobre los cuatro grandes, ¿no? Del thrash, ¿no? Que es el Metallica, Anthrax, Slayer y Megadeth. Y Megadeth, ¿no? Bueno, en Alemania tienen sus. Sodom. Está Sodom. Creator. Tankard. ¿Y cuál era el otro? Destruction. Sí. Bueno, pero también sí. Tiene que, o sea, que son las bases del thrash alemán, europeo, pues, ¿no? Obviamente que ahí la punta de lanza es Creator, pues, ¿no? Sí, claro. O sea, ellos son. Claro. Y en el caso aquí, pues, aunque muchos lo nieguen y vomiten, pues es Metallica, ¿no? Entonces, pues, o sea, tiene que, pues, ¿no? Pero claro. Sí, o sea. Hay que reconocer que Alemania ha dado al mundo, pues, o sea, bueno, sobre todo el power metal, ¿no? Ahí estamos hablando sí, de que claro, ahí está Helloween, ¿no? Sí, Helloween. O sea, esa banda dio paso, pues, a lo que ahora conocemos como el power metal. Uh-huh. Había destellos por ahí en otras bandas por ahí que tenían, pero Helloween fue el que consolidó el estilo. El pues, estilo, ¿no? Sí. En otras bandas, yo creo que había una o dos canciones que tenían ese ritmo, pero no todas, ¿no? Uh-huh. Entonces, incluso hasta Los Ángeles del Infierno tiene, por ejemplo, cual Fuera de la Ley es el ritmo de power metal, por ejemplo. Sí. Algunos. O sea, han influenciado. Sí, pues, ¿no? Exactamente. Era la influencia, pues. ¿Eh? Ahora, bandas de heavy, pues muy importantes, Acep, Scorpions. Ah, sí, claro. ¿Sí? O sea, ponen a Alemania pues en el ojo, pues a ver, voltean a verlo, ¿no? Hay un movimiento importante en ese lugar. Sí, pues, sí, la verdad es que o sea, no hay que menospreciar lo que se está haciendo y lo que se ha hecho en Alemania, ¿no? Sí, la claro, verdad es que también han salido muy buenas bandas, ¿no? Esas son las más dentro del mainstream, ¿no? Sí, las más pero, conocidas. O sea, pero si te vas allá abajito no, ahí, sí, hay muchísimas, sobre ¿no? todo hay muy buenas bandas de metal industrial. Bueno, la más conocida es Rammstein, ¿no? Pero hay otras muy buenas, Y también Running Wild, por ejemplo. Sí. O sea, no es tan popular masivamente, pero es una pero muy buena está, banda. Sí, está in extremo, están, bueno, hay una gran variedad de bandas. Uh-huh. También hablando de regiones y todo, algo, una región muy importante también era de death metal, de otro surgimiento de death metal fue en Suecia. Metal Sueco, donde uh-huh. estaba Entomb, estaba este Unleash, Dismember, todas esas bandas que también forman y que sonaban muy parecidas entre ellos. ¿No? Uh-huh. Sí, sí, sí. También fue otro movimiento traen muy importante. La escuelita, pues. ¿No? Sí, está suave, pues. O sea, sí, o sea, es interesante, pues, ¿no? O sea, si te realmente te pones a buscarlo, o sea, te llama la atención y te vas enganchando y te vas enganchando. Entonces, eso es lo suave de ahí. Pues bueno, vamos a continuar. Estamos sobre la segunda hora. Y pues bueno, ahí estamos. Pues así es, Marcos. Muy buena. Udo, pues sí, Udo de Schneider, pues salió de ASEP. Hizo su proyecto, se oye mucho a ASEP, pues obviamente, pues de dónde pues viene, voz, pues, ¿no? Pues desde la voz, ¿no? Pero igual el estilo, pues, ¿no? Sí. O sea, si escuchas ahorita a Udo, después de Schneider, ¿no? O sea, le ha cambiado mucho, ahora otra vez se vuelve a llamar Udo, ¿no? Entonces, sí. Pero mantiene mucho la esencia de lo que es ASEP, el sonido sí. de ASEP, se oye muy, obviamente que es la voz, ¿no? Sí. Pero no ha cambiado el estilo pues, de la música, el estilo de la música ¿no? Como en otros casos, ¿no? Como sí. el de Bruce Dickinson, por ejemplo. Ándale, que te iba a decir. Sí. Entonces, hoy es el proyecto personal de Bruce Dickinson, se oye muy diferente a lo que hace con Iron Maiden. Exacto. Entonces, bueno, ese es su proyecto personal. A propósito, ahora creo que si mal no equivoco, en marzo o abril, aquí se va a presentar en México, ha sido una serie de fechas, ya con su proyecto personal Bruce Dickinson. Marzo, no recuerdo si es en marzo o en abril. Que va a estar en la ciudad de Guadalajara, que es la que nos queda más cerca, ¿no? A tiro de avión, pues, ¿no? A menos de 2 horas. Entonces, pues ahí sería, ¿no? Estaría muy bien. Ahí está. La última barricada, nos están mandando saludos, banda de Ciudad Obregón, de Punk Rock. De hecho, nos mandaron gracias, ahorita su saludos. Material, ahorita los vamos a poner ya en esta segunda hora. Y pues bueno, ahí estamos. Vámonos con abrir este segundo bloque con dos bandas españolas. Que nos mandaron su material de Von Dreads. Es la primera banda que vamos a escuchar. Se llama Funeral Love. Esta es una banda de hard rock con toques de punk rock. Ellos son de Valencia, España. Se formaron en el 2022 y actualmente se encuentran promocionando su EP debut que se llama Gotta Go, que salió en diciembre del año pasado. Y después vamos a escuchar a Sebo con el tema Déjalo. Ya habíamos programado a Sebo el año pasado. Este es un nuevo tema que acaban de sacar. Esta es una banda de Mallorca, allá de España también. Ellos tienen más tiempo, ellos se formaron en 1989, ¿sí? Por Tolo Gual en la guitarra y en la voz, Mateo Martí en el bajo, otro Mateo Bordoy en la batería, que eran amigos de la infancia. Entonces se juntaron, los unió la música, hicieron este proyecto y pues bueno. Ahí han estado dando vueltas, tienen mucho kilometraje, han pasado de todo, o sea, incluso hasta tragedias por ahí, porque Tolo Gual, pues que era uno de los fundadores, que era el cantante y guitarrista, pues falleció en el 2011 y pues bueno, han tenido muchas cosas les han pasado, ¿no? Pero entre que abandonan la banda, la vuelven a reformar, la vuelven a separar. Entonces, bueno. Muy accidentado. Muy accidentado, exactamente. Tú lo acabas de decir. Esa es la palabra exacta. Han tenido una vida muy accidentada, un recorrido muy accidentado. No ha sido parejo el camino que han recorrido, pero aquí están. Entonces, pues vamos a escuchar a Sebo después de escuchar a The Von Dreads. Nos mandan saludos las dos bandas desde España, uno desde Valencia y otro desde Mallorca. Así que aquí los dejamos. En la segunda bloque de Estación Rock. Así que vámonos con estas dos bandas españolas. Muy buenas, muy buenas. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Hola, buenas, somos Von Dreads desde España. Queremos enviar un saludo al programa Estación de Rock de México. Dejamos con Funeral Rock. un saludo a todos los oyentes de Estación Rock. Esta semana estarán pinchando nuestro tema Déjalo. Esperamos que os guste y mucho metal y rock and roll. Bueno, aquí estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar Déjalo. Esta es una banda de Mallorca que se llama Cebo. Ahí nos mandaron saludos y anteriormente escuchamos a Devon Dreads. Pues saludos para ellos. Dijeron que se iban a madrugar porque son 8 horas de diferencia que tenemos con España. Estamos nosotros del lado del Pacífico. Y pues bueno, ya más o menos checando son 8 horas, entonces nosotros tenemos 8 horas menos. Entonces, siendo aquí las 9 de la noche del Pacífico, allá en España vendrían siendo las 5 de la mañana, ¿sí?, del sábado, ¿sí? Entonces nosotros estamos todavía en viernes, para ellos ya es sábado, entonces habría que madrugar para sintonizarlo. Pero igual, como tú lo acabas de comentar, sí, Mauro, Estación Rock se escucha en España, en horario de España, los miércoles. A la noche, en 2 estaciones, ahí en rock66.es y el otro se llama Rock FM Online. Rock FM Online y www.rock66.es en España. En España a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Hora y ya de saben, España. En los siguientes, en los demás países donde se escucha, pueden encontrar todos los links en la página de Facebook. En el flyer que aparece la programación de cada viernes, pues ahí pueden encontrar esos links para escucharla qué día y qué hora en de qué país. Así es. Vámonos con las excusas de Jacinto. Así se llama esta banda, las excusas de Jacinto. Es una banda de rock. Ellos son de Berazategui, al sur de Buenos Aires. Entonces, tengo esa idea. Ya ves que hay Taquil. Hay varias. Podría ser así como... Se me figura a reserva si me están escuchando, si me están viendo, me están escuchando allá en Argentina, que me aclaren el punto. Sí. A mí se me hace que son como municipios, y es como una, Buenos Aires viene siendo como una serie de municipios conurbados, como lo es este Guadalajara. O sea, Guadalajara es un municipio, sí. El municipio de Guadalajara, pero alrededor está pegado Zapopan, que es otro municipio, y Tlaquepaque, que es otro municipio. Y este, entonces, entre todos, o sea, juntan lo que es la se conoce como Guadalajara, ¿no? Pero realmente okay. Guadalajara viene siendo la unión, está todo pegado, está, o sea, creció tanto la ciudad que se pegaron. Pegaron. ¿No? Entonces, yo pienso que o sea, Buenos Aires viene siendo algo así parecido, pues, ¿no? O sea, está Buenos Aires, pero está, se pegó otro municipio ahí, ¿no? Quilmes, o en este caso, Berazategui, está pegado por allá, y o sea, como que son varios municipios todos juntos. O sea, los todos juntos. En la calle, así nada más. Sí, algo así, ¿no? Entonces, yo pienso. Yo alguien nos comentara, yo pienso que es así, así como en Guadalajara, ¿no? Entonces. Sí. Que todo el mundo dice que es Guadalajara, pero realmente Guadalajara ya viene siendo otro municipio. Pero realmente es un municipio, pero alrededor están pegados los demás, pues, ¿no? Entonces, tú te vas ahí y dices, bueno, ahí está, ¿no? Pero tú estás a la calle y ya, hoy ya estamos en Zapopan, ¿no? Entonces, pienso que es así, ¿no? Pero pues bueno, el caso este, allá son argentinos de esa parte, allá de la región de Buenos Aires, y la verdad traen una buena propuesta. Ezequiel Nagalero, pues es el promotor argentino que se suma pues a todos los demás que tenemos, y nos va a presentar también muchas bandas argentinas también de buenas hechuras, y pues vamos a escuchar a Las Excusas de Joaquín de Jacinto. Se formó en el 2012, primeramente con el nombre de Excusa, y actualmente se encuentra promocionando su primer trabajo que se llama Sin Estereotipos. Así que vamos a escuchar Cosas que Pasan, y después vamos a ligar con esta banda de Perú. Saludos para ella, para toda la gente que nos escucha en 414 Radio FM, Indoraza. Ya lo habíamos programado el año pasado. Muy buena banda. Incluso ya platicamos con ellos. Ahí nos whatsappeamos. Y este tema que acaban que están ahorita promocionando se llama Kai Mana Kai. Les pregunté porque se me hace muy interesante la propuesta que traen, en el que ellos están rescatando su propia cultura. Entonces, ellos son de Huancayo, en Perú. Entonces, ellos hacen el rock, se puede decir como es un folk rock, ¿sí? Porque están rescatando sus tradiciones. Este tema que vamos a escuchar, que se llama Kai Mana Kai, está cantado en quechua. O sea, es el idioma nativo de ahí, pues, ¿no? Pues de ahí, ¿qué serían? Los incas. Los incas, exactamente, ¿no? Entonces, ya platicando con ellos, me dijo, ¿sabes? Lo cantamos en quechua, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Aquí está, Kai Mana Kai, viene siendo ser o no ser, que es bueno, como la frase de Shakespeare, ¿no? Que habla precisamente de la pérdida de los valores de su cultura, y cómo están tratando ellos de defenderse, pues, ¿no? Para que siga esta, o sea, que no se pierda esa cultura ancestral que tienen ahí. Entonces, es más o menos la historia de la razón de ser de esta banda que se llama Indoraza. Incluso yo le pregunté, bueno, también el nombre significa algo, ¿sí? O sea, sí. Y me dice, sí, o sea, significa raza indígena. O sea, es Indoraza, entonces es raza indígena. Bueno, vamos a dejarlos aquí con Las Excusas de Jacinto, estos argentinos, y después nos brincamos a Perú con Indoraza. Hola, gente de México, ¿cómo andan? Somos Las Excusas de Jacinto de Argentina. Queríamos saludar con un fuerte abrazo a Claudio Laguna y a la gente de Estación Rock. Queríamos presentarles este tema, Cosas que Pasan. Disfrútenlo en la ciudad de Argentina. Desperté y quise escuchar esa dulce voz que acaricia mi alma y mi corazón. No sé por qué es que el tiempo no puede borrar las cosas que no andan bien. que por esta vez vamos a cambiar las cosas que no andan bien. Voy a tener que empezar otra vez. No nos guardemos rencores ahora. Y si en algo he fallado, te pido perdón. No va a volver a pasar. Alguien quiere un virus, pues ahí está ese número de WhatsApp de Jalín. No, y que te hackeen la cuenta, sí, y, que claro, te, pues, y que te vacíen la, todo, ¿no? Mira, aquí con ¿cuánto es el que tiene ahí para regalar? 750 mil euros. Y... mira, con 750 mil euros, cualquiera está buena. Sí. Cualquiera es ese, ¿no? Y luego, aparte, dice que tiene carros allá afuera, sí, ¿no? Y tiene esto. Dice que tiene un stock de autos y. Quiere regalar ese dinero. Ok. Pero cada semana está llegando un mensaje de estos, ¿no? Sí, hay muchas, se ¿no? enviarán solos así, automáticamente, ¿no? Tal vez. Pero bueno, en este caso fue ella, luego aparte otro por allá. Sí, hay varios. Y luego sale por ahí una princesa africana, ¿no? Por ahí también. Bien. Sí, vamos a checar a ver si es el mismo número o a ver si son varios. Ay, mamacita querida, si todo ese esfuerzo lo hicieran para hacer las cosas bien, otro gallo nos cantara, ¿no? Pues, por si alguien, si alguien cae en eso, ¿no? Y lo peor del caso es que sí hay, pues. Sí, o sea, hay quien caiga en eso. O sea, a la gente le encanta, pues, o sea, bueno. El robo de identidad, o sea, robo de identidad y etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que a la gente que, o sea, a la gente huevos aquí, o sea, le regalas el dinero, está vos, tiene que le regalar el dinero, ¿no? O sea, sí, claro. Y esa es una triste realidad que tenemos en este pinche país. ¿Quién regala dinero? Mm-hmm. Pues los que quieren estar en el poder. Ahí está, pues. Y ahorita aquí estamos viviendo esa triste realidad. Pero bueno, aquí no estamos hablando, vamos a hablar de política y vamos a hablar de música y no vamos a amargarnos la existencia. Bueno, acabamos de terminar de escuchar Indoraza, Caimana Cae. Ser o no ser en idioma quechua. Pues la es muy buena propuesta. Me gusta, fíjate, lo que están haciendo. Esta propuesta, Indoraza se llama esta banda de Perú. Uh-huh. Y pues bueno, saludos para toda la gente de Perú que nos está siguiendo y que nos escucha a través de 414 Radio FM. Ahí estamos transmitiéndonos en vivo. En este momento, allá desde Lima, Perú, y hasta donde llega la señal. Son 2 horas de diferencia que tenemos allá con Perú, pero hay retransmisión de este programa también a las 11 de la noche el día los martes allá en Perú, también Perú. Por esta misma plataforma. Vámonos con más música. Aquí está Evil Dead, Relojes de Arena. Es una banda de Colombia que nos hizo el favor de llegar Tatiana Medina. Ahorita estaba conectada, de hecho, a lo mejor ahí nos está viendo. Saludos, gracias. Tatiana es la promotora de esta banda de Black Death Metal. Ellos son de Bogotá, que se formó en el 2009 y sus raíces vienen desde el 2002, ¿sí? Que se formaron como Dark Sensation, así se llamaron inicialmente. Entonces, pues de allá vienen. Actualmente cuentan con un demo, un EP de 4 temas titulado Mil Almas. Y pues bueno, ellos están buscando, pues, darse a conocer y obviamente pues buscar pues más foros y promocionarse y sobre todo pues generar más música. Así que nosotros con todo gusto, aquí está Evil Dead para que todo mundo lo escuche y sobre todo por la gente que nos está escuchando allá en Colombia. Ya lo saben, los viernes a las 9 de la noche hora de Colombia se escucha este programa en elretornorock.com. Ahí estamos los viernes en Colombia, aparte de aquí de nuestras plataformas. Así que pues vamos a escuchar a Evil Dead, nos mandan saludos por allá, y después vamos a escuchar a Cirrosis. Nos manda saludos Cirrosis, trae buenas propuestas por allá de Ciudad Obregón. Y pues bueno, ahorita vamos a platicar de Cirrosis, de CRS, sí, como CRS. También se se llama, ándale, Live Installation, la portada. Durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia. Sí, hicieron un live stream. La verdad es que el estudio del Chucky, pues sí, no le pide nada calidad, claro. A los mejores, ¿no? La verdad es que le metió un buen billete y la verdad se hace. Y aparte, le sabe mover a los botones. El talento, güey, como músico y como músico y como productor. Es muy buen guitarrista, la verdad, sí, que sí, claro. Pero se juntó, por ejemplo, el bajista Kelo González, que de Guadalajara es un tremendo bajista. Era un trío, ¿no? Formalmente, inicialmente era siempre han sido cuatro. Cuarteto, pues, sí. Ah, es cierto, pues estaba el Tavo, el baterista, que es el baterista de Element, pues, ¿no? Sí. Y antes estaba el Cano. Antes, que fue el primero. Entonces, ahorita sumaron a otra guitarra, pues antes nomás era el Chucky, el Iñaki Inukai. Sí. También hay guitarrista de Ciudad Obregón. De los Rucos también, del grupo, de otra banda de Nolitoca también. Sí. Ah, ok. Y está Kelo. O sea, son dos guitarras y el bajo, la batería con el Tavo y Ciroz, ¿no? En la voz. Así que la verdad es que tienen rato de que, bueno, desapareció de la escena, es una banda que se formó. Bueno, ahorita vamos a comentar. Sí, vamos a escuchar a Evil Dead allá de Bogotá, hola, Colombia. Soy César Carreño, vocalista de la banda Evil Dead, banda de black death metal colombiano. Los invitamos a escuchar nuestra canción Relojes de Arena por la estación Rock. Pronto nos veremos en una descarga de buen metal colombiano. Chao. máxima expresión en Estación Rock. Les habla Ciroz, SRS, Cirrosis. Un saludo a la audiencia de Estación Rock. Les presentamos nuestro nuevo sencillo, No Perdonamos. No hay perdón para esas tradiciones de maltrato animal. Pues bien, acabamos de terminar de escuchar a los de Ciudad Obregón, CRS, a Cirrosis, una banda que se formó allá en el lejanísimo año de 1991 y sigue, bueno, dejaron mucho tiempo, creo que estuvieron en stand-by, estuvieron en la congeladora como unos 20 años más o menos, y pues regresaron, ¿no? O sea, otra vez se volvieron a juntar, obviamente que cada quien agarró camino diferente por la cuestión de trabajo, laboral, familia, etcétera, etcétera. Obviamente, pues ya no son ninguno de chamacos y pues decidieron volver a retomar el proyecto, ¿no? Entonces, la presentación que tuvieron porque los invitó nuestro buen amigo Memo Salas, cuando se presentó Sepultura esa fue la primera presentación en vivo ahí de Cirrosis después de más de 20 años. Pues, lo que pasa es que ya habían regresado y habían reeditado un demo que habían sacado. Sí, pero hicieron como un live. Antes, sí. Pero no, antes de eso. Reeditaron un material que ya habían sacado hace mucho tiempo. Pero con todo la merca, ¿no? Con playeras y todo, y eso, pues llamó mucho la atención. ¿Qué van a hacer ahora? Entonces, estuvieron engüerando unos temas que tenían. Ya tenemos, y pues toda la razón, oye, los seguidores, ¿no? Ya queremos que lo saquen. Pues. Entonces, tardaron un poco de tiempo, pero sí lo sacaron después. Y cuando iban a participar en un festival, con muchas bandas, pues cayó la pandemia, ¿no? Entonces, hicieron la presentación, ¿no? Sí, hicieron un live. De hecho, ese lo hicieron virtualmente, ese festival. Las bandas, pues, tú podías verlas ahí nada más por las redes, ¿no? O sea, no se hizo así en un estadio ni nada como estaba planeado. Así es. Uh-huh. Así participaron ellos, y de ese material, pues, ya lo lanzaron como CD, ¿no? Uh-huh. Y ya después ahora, pues, están sacando nuevos temas, como este, muy, muy bueno ese tema. Pues sí, esperemos que sigan sacando más. Y el año pasado sacaron un tema que estuvo dentro de la, o sea, está dentro de la lista, cierto, de los 100 mejores temas de Estación Rock. Sí, con una invitada ahí, una sí, invitada. Es una cantante invitada, ahorita sacó el tema. Y también muy bueno, pues entonces, están empezando, o sea, están trabajando sobre material nuevo. Sí. Y material nuevo que tienen, o un tema nuevo, van y logran. O sea, tienen la facilidad de que tienen el estudio, pues sí. ¿Sí? Entonces el Chucky, pues él es el dueño del estudio, pues métanse allá a grabar, pues entonces tienen esa facilidad, pues no tienen que andar buscando, oye, vamos a ver en dónde grabamos y qué hacemos. Sí, ahí tienen el estudio, pues entonces aquí la cuestión es que se están dando el tiempo, pues, en sus agendas de trabajo para poder coincidir, pues, ¿no? Y creo que ahorita la ventaja que tienen, no solamente ellos, sino muchas bandas, es que puedes trabajar a control remoto, pues a distancia. Sí, con de hecho, ellos no todos viven ahí en Ciudad Obregón. Sí, pues, sí. Entonces, en el caso de Cirosi y Kelo González, ellos viven en Guadalajara. Kelo es de allá. Bueno, es de Mazatlán, pero ya radica. Y Cirosi es de Ciudad Obregón, pero también por cuestión de trabajo allá está viviendo en Guadalajara. Los demás están en Ciudad Obregón, pero creo que cuando en la cuestión de hacer música y de ensayar y todo eso, pues obviamente se conectan a través del internet. Sí, claro. Y ahí hacen todo, ¿no? Entonces, estas grabaciones, pues bueno, se dan el tiempo, pues, de coincidir tal día, sabes que nos vemos, y bueno, todos recalan ahí en Ciudad Obregón, ahí al estudio del Chucky, y ahí se ponen a grabar, ¿no? Sí, pues claro, creo que ya han renovado Cirosi, ¿no? Ya está con otro, bueno, pueden utilizar el CRS o el Cirosi. Sí, ¿no? Que ahorita el CRS es el que están manejando. Claro. Y con varios cambios de integrantes, ¿sí? Porque ya desde su inicio sí ha tenido, por ejemplo, en principio estaba en la batería, estaba el Cano, uh-huh. Estaba en el bajo, estaba Clark, que también estuvo participando con Cafra un tiempo, y ahora él vive en Tijuana y tiene otra banda por allá también ahora en este momento. Luego estuvo quien, otro bajista era Mírame, que pues la verdad no sabemos a dónde se fue, ya, okay. dónde está viviendo. ¿Quién más? Otro cambio. Bueno, el nuevo integrante, ¿no? Que es Hideki Inukai. Inukai también. Ya con dos guitarristas, que antes nada más tenían uno. Y pues Ciroz, que es de los fundadores que están ahí, es Ciroz y es el Choc. El Choc. Esos son los que están ahí, son los de los fundadores, pues, ¿no? Sí. El principio del 91. Pues bueno, ahí están. Ellos mismos comentan en sus redes de que, pues bueno, ellos se mantienen todavía sin muchas noticias, sin mucho underground, no saben ahí. Sí. Entonces, porque bueno, ellos van sobre el día a día, no anuncian, pues, o sea, si va a haber presentaciones, si va a ser, sí. O sea, ellos están ahí viendo. Bueno. Vamos a esperar, pero si están haciendo esto, si están haciendo música nueva, quiere decir que algo están planeando. ¿Sí? Ojalá. Entonces, pues vamos a ver. Ojalá, porque no nos hemos visto desde el año pasado, ¿no? Con Sepultura. ¿Hace un año o ya para 2 años? Fue en octubre. Fue en octubre del 22. Del 22. O sea, hace ya un año y pasaditos. Sí, un año pasadito. Sí, claro. Muy bien, pues vámonos ahorita a escuchar a otra banda de Ciudad Obregón, que también nos hicieron el favor de contactarnos. Así como esta banda y otras bandas, pues ahí está la invitación, ahí está el correo, que es estacionrocksonora@gmail.com, para que nos hagan llegar su propuesta. En este caso, pues aquí está La Última Barricada. Es una banda de punk rock de Ciudad Obregón. acaban de soltar un nuevo tema, un nuevo video que se llama Haz del Punk una amenaza. Muy bien. Entonces, vamos a escucharlos y, pues bueno, aquí están. Talento local, ahí está, La Última Barricada de Ciudad Obregón. Pues bueno, se oye bien puncosos como debe, sí, como, claro, como debe de ser. Como debe ser. Así que vámonos, ellos nos mandan saludos también allá desde Ciudad Obregón. Saluda Efra, baterista de La Última Barricada de Ciudad Obregón, Sonora. Le quiero enviar un gran saludo a Claudio de Estación Rock y a todos los seguidores del programa. Quiero aprovechar para presentarles nuestro último video que acabamos de publicar, titulado Haz del Punk una amenaza. Esta canción es parte de nuestro disco Somos Plagas. Esperemos que disfruten, que les guste y recuerden, todos somos plagas. Haz del punk una amenaza, que nadie te diga qué hacer. Gritando contra el sistema, jodiendo hasta amanecer. Aquí Leandro de Narcocracia desde Colombia, dejándole un saludo a Claudio y a toda la audiencia de Estación Rock, y esto es La República de los Desposeídos. Ojalá les guste. Thank you. Bueno, acabamos de terminar de escuchar esta banda. Me llamó mucho la atención. Ya platiqué con ellos y la verdad que es muy interesante. Igual, saludos para Colombia, es una banda colombiana. Así que como ya ahorita programamos a Evil Dead, también bueno, programamos ahorita a esta banda que se llama Narcocracia. Así se llama, Narcocracia. Entonces ellos, sus letras hablan precisamente de toda la problemática social, política. Y pues como el nombre lo dice, pues bueno, ellas es una, la propuesta de ellos es una crítica, pues no, a este flagelo que es las drogas, ¿no? Y el narcotráfico. Entonces, obviamente, y que y el poder, pues no, que da todo esto. Y sobre todo en una región ahí en Sudamérica como es Colombia, que lo platicamos precisamente, sí, el año pasado. Ahí está la entrevista que le hicimos al líder y cantante de esta banda de Black de Colombia, también Tenebraron, que él nos platicaba pues de la historia que él le tocó vivir, pues no, la época más terrorífica, ¿no? De aquel país cuando estaba Pablo Escobar en todo su apogeo, Pablo Escobar, y le tocó ver y vivir, pues no, que en carne propia pues las situaciones de los carros bombas, de los atentados, de ese miedo de salir a la calle, pues, y no saber si ibas a regresar a tu casa, ¿no? Entonces nos platicaba él que tuvo amigos, ¿no? Que tuvo amigos que tuvieron la desgracia de que se atravesaron en un mal momento, estuvieron en el lugar y a la hora inadecuada y perdieron la vida, ¿no? Porque pues en ese momento ahí estalló un coche bomba o por ahí pasaron unos malandros y rafallaron a ese y pues se le tocó una bala perdida y ahí quedaron. Entonces, en el caso de esta banda Narcocracia, pues ahorita habla precisamente de eso, pues no, de esta crítica, pues no, y queja, pues no, a esta situación, ¿no? Que no es muy alejada a lo que estamos ahorita viviendo nosotros como mexicanos. No, pues, claro, ¿no? Que no. Entonces, hablando de eso, de muertes de inocentes y todo eso, hace muy poco tiempo que en un lugar aquí también, de México también, llegan unos sicarios a una fiesta a querer meterse, no los dejaron entrar y llegaron, regresaron y tirando balazos a quien se dejaron, ¿no? Entonces, esa fue una. La semana pasada, aquí en nuestro estado, aquí en Sonora, a unos jornaleros agrícolas que estaban trabajando en la cosecha del espárrago, en Caborca, pues llega también un grupo armado y también les dispara al medio de transporte que llevan para trabajar el campo. Pues entonces, ya no es garantía no estar metido en eso. O sea, ya no puedes estar seguro también, como dices tú, del miedo de salir, pues sí, te va a tocar algo. Bueno, la justificación de los políticos y del gobierno es que antes la justificación, y todavía lo siguen argumentando, es, bueno, es que es un asunto entre ellos, ¿no? Y se están matando entre ellos. Algo tenían que ver. Sí, o sea, y es entre ellos se están matando. Sí. Oye, llevamos en este país, o sea, más de 180 mil muertos en este periodo de gobierno. O sea, son 180 mil malos que han muerto. O sea, si vamos a la lógica del argumento del gobierno, sí, claro, que dice, es que se están matando entre ellos, entonces quiere decir que hay 180 mil menos, ¿sí?, malandros. Menos malos. Ah, y también la otra, antes era más, antes había más. Entonces, bueno, si se están matando entre ellos y han caído 180 mil, entonces, ¿por qué seguimos en esta inseguridad? Pues, ¿por qué seguimos? O sea, sigue habiendo balacera. Entonces, quiere decir que estamos llenos de malos, pues. Y siguen reclutando más cada vez. Entonces, bueno. Entonces, la verdad es que lo que vivimos aquí como país es deprimente. y a veces entienden, ¿no? Que no quisiera, ¿no? Lo que han vivido en Colombia, lo que viven en Venezuela, lo que viven en, pues en otras partes, ¿no? O sea, en otras partes del mundo, ¿no? Sobre todo más aquí en Latinoamérica, donde es muy, muy similar, pues, podemos decir así, la situación, pues, ¿no? Entonces, en el que vivimos en un mundo, pues, vivimos en mundos paralelos, ¿no? O sea, el gobierno tiene una visión. Otros datos, ¿no? Como decimos aquí. Y la población en general, pues, vivimos en otra realidad. Pues ellos viven en otra realidad, nosotros vivimos en otra realidad. Pues entonces, pues, ¿cómo? Pues, ¿no? Pues, o sea, yo quisiera que los gobernantes que tenemos aquí ahorita dijeran, bueno, para empezar son servidores públicos. Sí. Son servidores públicos. Como, o sea, son burócratas. ¿Sí? Empezando por el presidente de la República, es un burócrata, es un funcionario público, es un trabajador del gobierno. ¿Sí? Ok. Entonces, a ver, como cualquier empleado público, ¿por qué no te vas a atender al ISSSTE? ¿Por qué no te vas a atender al Seguro Social? Eres un desabasto empleado de medicamentos. Eres un empleado de gobierno. Claro. Ah, no, el señor se va a Houston. El señor sí se va a los mejores hospitales más caros del mundo, carísimos de París y todo eso. Ah, porque él sí tiene dinero. Y uno, que se chinga, ¿no? Pues, así es. Pero bueno, pero hay gente que le sigue creyendo. Todavía queda. Bueno, vamos a cerrar pues ya este bloque en español. Vamos a escuchar a esta banda de Paraguay. Nos mandaron este material interesante, es una banda de heavy metal, ellos son de Asunción, ahí de la capital de Paraguay, se formaron en el 98, hicieron una pausa, pero en el 2006 regresaron con todas las ganas y recientemente lanzaron el tema Valois, como adelanto que será su álbum debut que va a llevar por nombre Melody of Death. Así que vámonos con Hamlet y después vamos a escuchar a Nimrod. Es una banda de power thrash metal. Ellos son de Santiago de Chile, que se formaron en 1985. Ya tienen 3 álbums en su discografía y el más reciente, Legacy of the Dread, salió el pasado mes de diciembre. Así que con ellos dos, Hamlin y Nimrod, cerramos esta segunda hora y pues bueno, vamos sobre la recta final de Estación Rock. Yo soy Eduardo. Mi nombre es Adrián, somos integrantes de la banda de heavy metal Hamlin. Les queremos presentar nuestro promocional Valois, que forma parte integrante del LP Melody of Death, que muy pronto también van a tener a disposición. Un saludo y fuerte abrazo de Paraguay. Oh, Estación Rock. Se me adelantó, se anda, fue, anda, anda duro el grillo este. bueno, acabo de terminar de escuchar a Nimrod, Strike to Kill, Esta es una banda, como ya les comentó, es una banda chilena. Ellos son de Santiago de Chile. Pero aquí lo interesante de ellos, Mauro Auditorio, es que ya están trabajando de manera internacional. Está suave el proyecto. Es una banda, como ya escuché, de Power Trash. Ellos son de Santiago, pues se formaron en el 85. Pero han estado grabando y han estado haciendo toda su producción allá en Europa, en Alemania. El cantante es norteamericano, pero se están apoyando pues, ¿no?, con otros elementos de nuestro país. Entonces, obviamente que se ve pues, ¿no?, que sí hay producción, que hay calidad. Entonces, bueno, está bien por ellos, ¿no? Nimrod, esto nos los hizo llegar Gonzalo Hermosilla, que es otro promotor que se acaba de sumar pues a los que ya tenemos aquí en Estación Rock, que nos va a empezar también a nutrir de nuevas bandas tan buenas como esta. Entonces, pues bueno, ahí está. Y pues bueno, estábamos platicando ahorita vía WhatsApp presente con Tatiana Medina, que es la promotora de Evil Dead, y pues dice que pues le gustó el programa, le gustó lo que hacemos, que bueno. Pues, la idea es esto, la idea de Estación Rock siempre ha sido ser un foro para que todas estas bandas se den a conocer. Al menos nosotros decir, sabes que nuestro granito de arena es, ahí está. Damos el foro, quiere darte a conocer, ahí está. Entonces, si nosotros, y no es por presumir que tenemos otras radios donde Estación Rock se reproduce, no es por darnos el paquete, no creer, ¿no? O sea, simplemente lo que estamos buscando es ampliar el foro, pues, ¿no? Claro. Es decir, si no solamente te estás escuchando aquí con nosotros en nuestra propia plataforma, sino que también Evil Dead, en este caso, también se va a escuchar en otras radios, en otros países. Entonces, y en diferentes días. Entonces, aquí lo que estamos nosotros tratando de hacer es precisamente que tenga la mayor difusión posible, pues, ¿no? Las bandas que aquí se escuchan, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque a lo mejor en algún momento por alguien por ahí le va a llamar la atención. La idea es que hagan la tarea también, pues, ¿no? O sea, no es por criticar, pero estas nuevas tecnologías nos han hecho, o sea, las nuevas generaciones las han hecho muy huevonas, ¿no? Hay que decir las cosas, muy flojas, ¿no? Entonces, es copiar y pegar, pues, ¿no? Entonces, pero aquí en este caso, yo aquí le estamos dando, demuestra un botoncito, pues aquí está. ¿Te gustó la banda? Ok, búscala, pues, búscala. O sea, tienes la facilidad de que tienes una computadora, tienes un teléfono. Bueno, el teléfono es el nombre, ¿no? Realmente sí, no es, ya es de todo. Porque realmente no es un teléfono. Lo que traes en la mano es una computadora. Es una computadora que tiene la función de teléfono, pero no es un teléfono. Entonces tiene la función de teléfono. Es un combo, pues. Sí, pero es una computadora. Lo que traes ahí es una computadora. Esta es una computadora. Sí, así es. Entonces es una computadora portátil, entonces, que te da un montón de funciones, etcétera. Entonces, aquí lo que estamos haciendo nosotros es precisamente hacer ampliar el foro, pues, ¿no? Y obviamente que en este 2024 nuestro propósito también es ampliar más ese foro. Entonces, las radios que ya tenemos aquí, qué bueno que nos sigan, que nos sigan abriendo el espacio, pero también vamos a buscar otras. Vamos a buscar otros frentes, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros decirle, aquí te vas a escuchar, pero te vas a escuchar aquí y acá. Entonces, ahí te voy a permear, pues, ¿no? Entonces, sí, ya, o sea, yo ya hago mi chamba, tú haces la tuya. Ahí están. Le repetimos que en la página de Facebook, lo que están viendo aquí, que están viendo por Facebook Live, pues no es exactamente la transmisión del programa, sino que es lo que está detrás de él, ¿no? O sea, pueden escuchar lo que hablamos mientras está corriendo la música y todo eso. Pueden encontrar en la página de Facebook los links que salen en los diferentes días, ahí dice, y diferentes horas en cada país, para que los puedan escuchar. Nosotros estamos los viernes transmitiendo en vivo desde Hermosillo, Sonora, México, de 9 a 12 de la noche, hora de Sonora, del Pacífico, o de Arizona, pues, ¿no? Sí, porque sí saben que en nuestro estado no cambia el horario, pues. Igual que Arizona. Así es. Entonces, nosotros estamos aquí en hora local de 9 a 12. 21 horas, ¿no? Invierno. Que estoy viendo las que 21 horas. Ah, bueno, sí. En el caso, por ejemplo, Latinoamérica, en Europa, sí, utilizan el horario de 24, bueno, horas, pues, ¿no? Entonces, cuando yo digo 9 horas, dice, de la mañana, ¿no? Entonces ya tengo que decirle, sí, 21 horas. Ah, ya. Entonces, aquí tengo que decir 9 de la noche. Pues. 9 p.m. Así es. Entonces, en los diferentes días de la semana pueden ver en los links ahí qué día se retransmite la repetición. Ahorita, en este momento, nosotros, además de estar en vivo desde aquí desde Hermosillo, también lo pueden escuchar en Perú, pero con la diferencia de horario, que son dos horas más tarde. Y pues, ese, como comentaba Claudio, pues pueden buscarlo si se les pasó algo del programa y dicen, ah, pero es que pusieron esta banda y no lo alcancé a oír o algo, lo pueden escuchar todavía ¿sí? en otro link. Y hay un blog que se llama latidosdelmetal.blogspot.com y ahí se sube este programa y otros programas que se transmiten en diferentes plataformas ahí en Latinoamérica. Hay muchos programas muy interesantes, entonces ahí en ese blog Estación Rock también ahí se sube, ahí está también escrito. Quedan guardados ahí. Quedan guardados. Ahí pueden buscar los programas anteriores. Sí. Ahí está. Bueno, vámonos a recta final. Ya, bueno, aquí no está brincando el sí. grillo de Kerry King. A ver. Ahí está. Ah, Kerry ¿Qué King. ¿Qué pues tanto que, dice Kerry este King. Pinche pelón? Pues es que a raíz de ya la el final de Slayer, de la banda de Slayer, que ya lo había anunciado Tom Araya desde hace algún tiempecito, pues Kerry King se puso a hacer música. Es que de que aparte, ¿no? falleció Hanneman, pues ya la banda. Hanneman, ya como que desde entonces, ¿cierto? ¿Verdad? Hanneman, que era también de los fundadores, pues Hanneman, estaba Kerry King, estaba Dave Lombardo. Podemos decir que Hanneman era el alma de Slayer, ¿no? O sea, sin menospreciar a Araya, bueno, ¿no? Sí, que claro. era de los fundadores, pero Jeff Hanneman era el. Sí, ahí. los solos, y, o sea, bueno. Así es. Pero ahora, Kerry King está haciendo una serie de comentarios en contra de sus ex compañeros de Slayer. ¿Pero qué dice? Que Dave Lombardo, pues, lo había demandado, que pedía cosas que no merecía y cosas así. Y ahora, pues, contra Tom Araya también se incluso estaba comentando que él tuvo que grabar el bajo en unas canciones ahí porque Tom Araya no lo grabó más de ese tamaño. A mí se me hace que está exagerando un poco, pero pues quién sabe, ¿no? Ahora, aquí decimos un dicho aquí en México que dice la ropa sucia se lava en casa. Exactamente. O sea, cállate. Mejor no digas nada. Sí, pues. Cállatelo, sí. Y pues además, fíjate, nada más, este álbum de From Hell I Rise es el primer álbum y está lanzando el primer sencillo, Idle Hands, que saldrá el próximo 17 de mayo. Pero fíjate, la alineación que tiene está de lujo, ¿eh? Está en la voz, está Mark Oseguera de Death Angel. Ah, ok. Está Phil Demme, el guitarrista de Violence. Órale. Y Machine Head también. Kyle Sanders de Hell Yeah y Paul Bostaph, ex Slayer también, baterista que entró después, ¿no? Entró después. Bueno, pues vamos a escuchar este primer single de Kerry King, de su nuevo álbum From Hell I Rise. Vamos a escuchar. ¿Cómo se llama la banda? ¿Así? ¿Kerry King? Sí, Kerry King. O sea, bueno, es como Bon Jovi, pues se llama la banda Bon Jovi. Bueno, vamos dale, a escuchar. Dale pues. Idle Hands con Kerry King. Dale pues. Retaliate, I can't believe what I see with my own eyes. Bueno, ahí está, Kerry King. Pues se oye Slayer. Slayer todavía suena Slayer. Sí, pues bueno, ni modo, pues oye, tantos años, pues claro. Lo mismo. Obviamente, pues sí, ¿no? O sea, es difícil, pues, ¿no? Es difícil, o sea, de dejar de hacer algo que por mucho tiempo estuviste haciendo, ¿no? Y qué es lo que le gusta, pues. Y aparte, qué es lo que le gusta, entonces, y es lo que sabe hacer, pues es lo que domina, sí, pues, ¿no? Entonces, hay cosas interesantes, pues, en el caso, por ejemplo, ahorita comentaste Bruce Dickinson. Sí, Bruce Dickinson. Entonces, que es diferente. Hizo su propuesta, pero diferente. O sea, se oye diferente a lo que hace con Iron Maiden. Sí. Incluso la misma banda de Steve Harris, pues, ¿no? Ah, algo de un león. Sí. Entonces, pero también es un heavy metal muy diferente. Sí, o sea, de hecho suena hasta en ocasiones hasta como grunge o algo así, o sea, sí, entonces, algo muy diferente. Muy diferente, sí. ¿No? Incluso lo que hizo Adrian Smith también, muy diferente a lo que hacía Iron Maiden, pues, ¿no? Exacto. Entonces, sí, yo siento que en ese sentido a lo mejor sí es complicado quitarte la chaqueta de la chamarra ahí del uniforme, ¿no? La que has portado durante tanto tiempo, pero también puede ser que ellos que mencionabas antes querían, tenían la inquietud de hacer algo diferente y él tal vez, no, yo voy a seguir con ese estilo, también tiene que ver eso. Bueno, si ya, pues la declaración es que está dando, pues, ¿no? O sea, echándole tierra. Está enojado. Pero ¿por qué está enojado, pues? O sea, porque porque ya no va a seguir Slayer, pues es que ni modo, pues, o sea, todo se acaba, pues. Es que Tom Araya desde hace tiempo decía, ya va a ser la última, ya, o sea, ya. Es que es lo que yo te comento, desde que falleció Jeff Hanneman, ya Slayer ya no es lo mismo, pues, ¿no? Sí. Entonces ahí se fue. Es como querer, o sea, tratar de revivir a Black Sabbath, pues, ¿no? O sea, sí, ahí anda. Lo han hecho, o sea, varias veces, pero pues. Es que ya está, o sea. Estamos hablando de mira, los únicos que todavía se mueven y ahí sí no les digo nada, porque ellos sí tienen pacto con el diablo, son los Rolling Stones. Los Rolling Stones, que hace poco te sacaron material también, o sea, ahí sí. O sea, estamos hablando de tipos que tienen 80 años. Sí. Y se siguen moviendo. Sí, claro. Sí, o sea, como chamacos, pues entonces. Pero pues estamos hablando de Tommy Yomi, estamos hablando de Ozzy, estamos hablando de Tom Araya, o sea, ya son tipos que ya están sobre los 70 años, pues. O sea, con toda esa vida que han tenido, acelerada, de excesos. De excesos, sí, exactamente. O sea, sexo, drogas y rock and roll en cantidades industriales. Es obvio que la vida te va a pasar factura, pues te la está cobrando, pues. Sí, claro. Entonces. Lo mismo, lo dijo Lemmy, pues, o sea, yo me voy a ir, pero pues él ya sabía, pues. Esos tipos son metodistas, pues. ¿Sí? Se metieron todo, pues, ¿no? Entonces, se metieron todo. Sí, claro. Entonces, es obvio que ya, o sea, se te cansa la máquina, pues. Sí, sí, y es lo que dicen también algunos cantantes de los que ya tienen tiempo, ¿no? Dice, es mejor retirarse así, o sea, que te recuerden cuando estabas bien. Cuando claro. Estabas bien. Claro. No, no, no estar causando lástima, ¿no? Cuando decirlo en otras palabras, aunque suene. Sí. Bueno. Mira, acaba de cumplir 63 años Axl Rose. Sí. Entonces, tuvo un super éxito con Guns N' Roses a finales y principios de los 90. Uh-huh. Una de las mejores voces, etcétera, etcétera. Vendieron un chingo de discos y todo eso. Llega, o sea, no duró mucho la banda. Sí. Se perdieron en el 90, cada quien hizo. Sacó un Spaghetti Incident y se acabó. Y ahí se perdió. Axl se perdió, quién sabe. Regresó. Sí. Pero, o sea, tú te quedas con esa imagen, uh-huh, con la que te fuiste. Sí. Regresas 20 años después y ves un pinche doño gordo, pelón, y le chinga, ¿y este cabrón quién es? Pues. No, o sea, es Axl Rose. Y que ya no cantaba igual. Y aparte no cantaba igual. Entonces, o sea, tú ya te quedas con esa imagen con la que, la última vez que lo viste, pues. Sí. Y, o sea, y ves a este, y dije, bueno, qué chingado, pues, ¿no? Pues ya no, o sea, ¿qué está pasando? Pues, ¿no? Como que se dio cuenta y más o menos como dijo Chino, o sea, me voy a poner las pilas. Y si no, se pegó una, o sea, se pegó una peinada, se bañó, o sea, se pegó una arregladita y ya no se ve tan jodido como al principio. ¿Sí? Cuando apareció. Sí, y aparte cantó con AC/DC, pues, entonces, pero bueno, ahí está. Sí. O sea, el talento ahí lo tiene, ¿no? Obviamente que también los excesos le están cobrando la factura. Sí, claro, bueno, ahí está. Lo mismo pasó también con Rob Halford, ¿no? Que estuvo. Después de un regreso estuvo, se escuchaba mal, después ya no, sí mejoró. Sí. Después mejoró. Oye, pero eso también es un tipo que tiene arriba de 70 años. También. Obviamente que ya no la levanta la voz como en el Painkiller. No, claro que no. Obviamente estamos hablando de 30 años después. Pero el disco nuevo que va a salir ahora en abril, bueno. No mames. Sí. O sea, los sencillos que han sacado están buenísimos. No, está de poca madre. O sea, sí, sí. Y como te digo, se recuperó. Sigue, pues, siendo una pinche banda. O sea, se oye fresco, pues. Sí. A pesar de los años, pues, ¿no? Claro. Pero, pues, hijo de su chica, no. Ni me digas. Bueno, vamos a escuchar esta banda noruega de black metal progresivo de Borgnagar, que pues está sacando su tercer single de este nuevo álbum Fall. Vamos a escuchar este tema, nuevo tema de Moon con Borgnagar. De Noruega. Sí. Uf, me bello de me. Yeah. Mauro, me gustó esta versión. Sí, está buenísima. Bueno, ahí está. Ahí está. Roqueándote como un huracán. Así es. Bueno, primeramente escuchamos a Bornagar, que con su nuevo sencillo de su nuevo álbum Moon, que saldrá el próximo 23 de febrero, ya unos días más. Uh-huh. Y posteriormente escuchamos a Dominium. Dominium es una banda formada por el compositor y productor Felix Hell, que también participa con Feuerschwanz. Y pues fíjate que es una banda de esas que manejan, bueno, es un metal melódico con power metal, heavy metal y horror metal. O sea, ellos tienen su alter ego, son personajes también como en otras bandas que ya hemos pasado aquí. Okay. Por ejemplo, Felix Hell, el nombre del personaje es Dr. Death en la voz. Uh-huh. Patient Zero en el bajo, Victor Drums en la batería y Tommy en la guitarra. Que todos son... forman parte de otras bandas, por ejemplo, Felix Hell, que es de Feuerschwanz, y Visions of Atlantis. Está Joshen Windisch, que también forma parte de Winterstorm y ha participado también con Hayrax. Ok. También. Marcos Feminella, que es parte de, ha participado con Catherine, Modern Magal y X in Legend. Y en la batería, Corbin Benedict, como Patient Zero, que también estaba tocando con Ad Infinitum, Tramp Cats y The Dark Side of the Moon. Es un lineup muy, muy interesante, ¿no? Es una super banda. Así es. Y pues con el motivo del 40 aniversario de esta, de este tema de Scorpion, pues sacaron esta versión. Ah, órale, muy bien. Y el 29 de diciembre pasado, pues sacaron su su nuevo álbum titulado Hey Living People. O sea, no tiene mucho tiempo de eso. Pero muy buena versión, ¿qué te pareció a ti? Sí, está suave. Me gustó, y la de Born Agar, por ejemplo, también. O sea, dice sí, de Black Metal y todo, pero no se oyen tan. Está, es progresivo, pues. Sí, pero o sea, oye más, está más digerible, ¿no? Sí, papá. Sí. Sí. Muy obviamente buena, que hay raza que le gusta, ¿no? O sea, hay para todo. No, sí, claro. Sí, por, ¿no? Eso también hay, pero, muchos estilos, claro, diferentes. Sí, sí. Sí. Hay una banda que pusimos el año pasado, no me recuerdo el nombre, pero me llamó mucho la atención y me gustó porque era, tocaban black, pero era de Cuba. No, era son de Suecia. De Suecia. Pero ellos eran black folk metal. Ah, sí, esos también son buenos. Entonces, sí, hay algunos así. O sea, se oye muy, o sea, sí, muy diferente, pues, pero está suave la propuesta. Sí, es black metal, pero con otro. O sea, saben tocar. Sí, sí, claro. Okay. Oye, bueno, ya estamos ahorita. Bueno, preséntalos, porque nos quedan dos temas ya para cerrar. Creo que sí nos va a alcanzar el tiempo. Sí, así que, alcanza. Pues, preséntalos, ahorita nos despedimos. Ah, bueno, pues mira, primero vamos a escuchar si nos alcanza el tiempo, Before the Dawn, que es el nuevo EP que está lanzando Before the Dawn, titulado Archaic Flame, que saldrá el próximo 8 de marzo del 2024 a través de Napalm Records. Esta es una banda de Finlandia de melodic death metal. Órale. La banda se fundó desde el año 1999, pero tuvo una pausa también y más adelante regresó para el 2003. Y pues posteriormente vamos a escuchar a la banda de Tyr. Tyr es una banda, fíjate que es de esa isla de Tórshavn. Es la isla Feroe. Están ellos y Feroe, entonces ellos es una banda feroesa. Es lo que anda buscando. Sí, que es como comentábamos, es forma parte de una serie de islas que se encuentran ahí, que tienen su propio idioma. Pues para el 12 de abril sacarán este nuevo título de Battle Ballad, se llama. Y lo que preguntabas de qué significado tiene Tyr, es el dios de la guerra y el dios del orden en la mitología nórdica. Fíjate que me metí al Google Maps y estoy viendo precisamente dónde quedan las islas Feroe. Están exactamente, o sea, en medio de la nada, ¿no? Entonces están lo que es el Mar del Norte, enfrente de Noruega, en medio de Islandia. Ahí están. Y Reino Unido, arriba de Reino Unido, Escocia y toda esa parte. Entonces ahí están en medio, y es una islita, bueno, no muy grande, pues. Chiquita, o sea, son varias islas, ¿no? Sí, son varias islas. Chiquitas, ahí están, Islas Feroe. Entonces, sí, están en medio y de la nada. Cantan algunas en inglés, otras en danés y otras en feroés. O sea, que son los idiomas de lo que les queda ahí cerca, ¿no? O sea, ¿cómo se llegará ahí? Me imagino que pues, bueno, debe haber un aeropuerto, ¿no? Me imagino que sí. Pues, sí. Hay que averiguar por ahí, por allá también. Sí, pues hay que ir para allá. Sí, está que Islandia, que está, o sea, está pegado allá a Groenlandia. Islandia, de paso vamos allá a buscar a Bjorga, Islandia también. Ya ni ha de vivir ahí, ¿no? No, creo que no. A estar viendo en Los Ángeles. Sí, bueno, que más probable. Before the Dawn. Ok, vamos a escuchar Before the Dawn y posteriormente Tyr para despedirnos. De retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Ay, me gana. Pero bueno, simplemente no es para despedirnos. Bueno, ahí está Tyr, esta banda de las Islas Feroe. Ahí está. Así muy, es. Muy bien. Access. Me gusta esta banda, está suave. Está muy buena. Muy buena. Y anteriormente, Before the Dawn. Before the Dawn, que es el próximo 8 de marzo ya va a salir su nuevo álbum, bueno, un nuevo EP. Muy bien, Mauro, pues gracias y pues sobre todo a toda la gente que se conectó ahí a través de nuestra cuenta de Facebook. Ahí estamos, ahí vamos todos la próxima semana, la invitación, y a toda la gente que nos está escuchando aquí a través de en nuestro programa, en donde quiera que nos escuche, gracias por habernos acompañado. La próxima semana, otra buena dosis de rock y metal. Nos vemos, Mauro. Okay, buenas noches, los esperamos aquí el próximo viernes, 9 de la noche, hora de El Pacífico. El Pacífico. 21 horas. 21 horas, de 9 a 12. De 9 a 12. Ahí estamos. Nos escuchamos la siguiente. Pórtense bien. Hasta la próxima. Es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.